tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la fórmula secreta en esta onda dedicada a la ruptura de vasos, que es también la ruptura de un orden, que es también la ruptura de pues la paz, en el caso específico del origen de esta cita. Y nos recibió el preludio de la ópera Los Soldados de Bernd Alois Zimmermann aquí en esta noche de lunes. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí andamos. Sorteando la vida, creo que todos estamos igual. Pues sí, no hay de otra, no tiene ningún remedio, pero pues lo que sí tiene es, o tenemos, es una selección de música para acompañar estas reflexiones que detona esta cita de Sara Uribe que guía el programa de esta noche, una cita de su libro, esta suerte de novela lírica o poema narrativo, Antígona González, que lidia con el tema de la desaparición forzada, y en una conexión intertextual escogimos el preludio de la ópera Los Soldados, que abre también la adaptación de El mito de Antígona que hicieron Jean-Marie Straub y Daniel Huillet en los 90s a partir de la adaptación que había hecho a su vez Bertolt Brecht. Entonces seguimos con estas conexiones de ideas y de textos que han guiado este ciclo programático de Ondas, que ya hoy llega a su quinta edición. La quinta edición, que se dice fácil, pero bueno, también ir navegando estos ciclos programáticos exige bastante de nuestra parte. Lo hemos disfrutado, ¿no? Yo creo. Sin duda. Sí, es un trabajo, pues, en toda regla, pero pues como todo el trabajo que se hace desde el corazón, pues al mismo tiempo que exige energía, también nos regresa una satisfacción que no creo que nada más nos pudiera dar, ¿no? O bueno, hablo por mí, no quiero hablar por ti. No, pero resueno con lo que describes, José Luis. ¿Por qué no vamos con más música para seguir aquí resonando? Vamos entonces en esta idea como de que tú planteabas, Pablo, de la ruptura de un orden, de esa búsqueda de la dignidad en medio de del oprobio y la ignominia. Vamos ahora con una pieza de DJ Niga Fox, 5 violinos, un músico, bueno, más cercano a la música de club que a la música, pues digamos, folclórica, pero en 5 violinos invoca de alguna forma ese el espíritu del penar de todos los migrantes caboverdianos que llegaron, cruzaron el mar para llegar a Portugal y que, como todos nuestros desaparecidos, pues siguen desesperadamente buscando la dignidad. Esto es La Fórmula Secreta. Van a escuchar a DJ Niga Fox aquí en Ibero 90.9. Come on. Fue Cinco Violinos de DJ Niga Fox aquí en La Fórmula Secreta. En esta noche de lunes, les mandamos un saludo a todas las personas que están escuchando la frecuencia de Ibero 90.9 y les invitamos, como siempre, a que se hagan presentes y nos manden un mensajito en nuestras redes sociales, arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook o Instagram, o a las redes sociales de la estación, arroba Ibero909FM en Twitter, arroba Ibero909 en Facebook y en Instagram, o que nos manden un WhatsApp al teléfono en cabina 55 529 2599. Mándenos una nota de voz si es que van conduciendo su auto, lo que sea, pero denos una pequeña señal de que están allá afuera. Era muy bienvenida en esta noche, de alguna manera ritual, también lúgubre, pero al mismo tiempo buscamos la esperanza, ¿no? Sin duda, eso es lo que a lo que nos vamos a morir agarrándonos con las uñas y los dientes. Pero antes de que eso suceda, vamos con un poquito más de música. Lo siguiente es de la portentosísima DJ Sprinkles, una pieza ya pues ya un poquito más antigua, de 1995. Esto se llama Aging Core, Aging Periphery, una pieza de música electrónica con un tinte político, como toda la música de DJ Sprinkles, para seguir con nuestras reflexiones sobre la ruptura de la paz y la búsqueda desesperada de la dignidad, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. querían decirme nada. Tadeo no aparece. No querían decirme nada. Un vaso resbalando de una mano húmeda. Estrépito de cristales. El nudo en el vientre. El nudo y la náusea. El nudo. Pequeñas gotas de sangre fresca sobre los mosaicos. Un vaso roto ya no es un vaso. Eso pensé. Eso les dije. ¿Qué es lo que murmuran? ¿Por qué todo lo deslizan en voz baja? ¿Qué es lo que están deshaciendo? Te estamos diciendo que Tadeo no aparece. Te estamos diciendo que somos muchos los que hemos perdido a alguien. No querían decirme nada. Querían huir de la ciudad. Por eso muchas casas están abandonadas. Las puertas tienen candado, pero adentro aún hay muebles. Porque en la huida sus habitantes... ¿Ves la ironía, Tadeo? Ellos solo quieren desvanecerse y que los últimos ojos que te vieron no los miren. Un vaso roto. Algo que ya no está. Que ya no existe. Que se halla en paradero ignorado, sin que se sepa si vive, sin que se sepa. Yo me quedé pensando en el verbo desaparecer. Ellos dijeron, Tadeo no aparece, y yo pensé en el mago que iba a nuestra primaria. En Tadeo, tras la celosía, mirando hurtadillas porque a nuestra madre no le alcanzaba para darnos los 5 pesos de la función. Desaparecer siempre fue para mí un acto de prestidigitadores. Alguien desaparecería algo y luego volvía a aparecer. Un acto simple. Esos fueron unos fragmentos brevísimos de Antígona González, de Sara Uribe. Esta obra que se ha convertido ya en una referencia directa del, pues de la poesía, digamos, de denuncia, se podría decir, sobre la actual crisis humanitaria que atraviesa nuestro país, ¿no? Que ya son varias décadas de una crisis aguda de desapariciones que no podemos negar, y que en el mismo poema lo dice, ¿no? Hacer como si al no decirlo, o como si al decirlo, dice más adelante, el peso de la desaparición cobrara más forma, ¿no? como si no decirlo y no nombrarlo fuera lo hiciera menos real, creo que son las palabras que usa Sara Uribe. Y creo que eso sucede mucho, ¿no? Muchas veces damos la espalda a estos problemas que nos aquejan, como si darles la espalda, no nombrarlos, no discutirlos y tampoco no actuar fuera una salida, ¿no? O hiciera que estos problemas se esfumaran en el aire. Sí, sin duda, incluso como en un lance casi supersticioso, ¿no? Como si hablar de la muerte la convocara, cuando suele ser lo contrario, ¿no? Como callar ante el oprobio, pues simplemente perpetúa el régimen de muerte, y por eso es tan importante, como decía Gloria Anzaldúa, sobreponerse a la tradición del silencio o algo así, ¿no? Sí, sin duda, esa tradición del silencio que pues nos asfixia también, ¿no? Así es, exactamente. Vamos a escuchar una pieza más antes de hacer un breve corte, conectando pues el otros ignominias con nuestro propio sufrimiento. Esto es de Vatican Shadow y se titula Rusted Oil Drums, hablando de la guerra en el Golfo. Esto es La Fórmula Secreta. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí por Ibero 90.9.

escuchamos fue The Muslim Chaos, I Shall Sing Until My Land Is Free. Con tintes orientales viene una canción de liberación desde 1998. Y ahora viajamos al 2023 directo desde Brighton, a cargo de Alan Mason, mejor conocido como Italtech. Esta canción que acaba de salir hace unos días, que se llama Phantom Pain, dolor fantasma, un sentimiento que, pues no sé, asocio con este dolor comunal que marca la crisis humanitaria de las desapariciones en México y en otros países también. Vamos pues con Italtech, Phantom Pain, aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue Phantom Pain de Italtec, aludiendo a ese dolor fantasma que atraviesa el planeta, en México, en Palestina, en el Golfo, en Cabo Verde, en Portugal, que atraviesa a todas las personas oprimidas por su expresión individual, a todas las personas que se oponen a este régimen de muerte, como la Antígona del mito que a la cual hace referencia Sara Uribe en su poema épico Antígona González, cuya cita guió el programa de esta noche. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero todavía tenemos un poquito más de música y después nos tendremos que ir. Muchas gracias por escuchar, gracias, saludos a Sergio, que nos escribe por acá por el WhatsApp para saludarnos. Esperemos que te encuentres bien esta noche. Un saludo a Sergio y al resto de las escuchas, y terminamos este vaso roto de la fórmula secreta con Paulino Oliveros y su pieza The Receptive, reeditada este año, y su grabación original de 1985. Casi 40 años de esta pieza, sigue siendo, me parece, como envolvente, ¿no? Y tremendamente innovadora, pareciera hecha en este mismo año. Y eso, bueno, también desde el tono que marca toda esta novela de Paulino Oliveros, tiene que ver también con una restitución de la esperanza en este horizonte de muerte que la música y las artes y otras prácticas comunales nos ayuden a reivindicar también el sentido de esperanza, porque de lo contrario estamos totalmente condenados. Absolutamente. Un saludo a nuestro amigo Lalo Velasco, que también nos escribe por acá por el Twitter. Les vamos a dejar ahora con Paulino Oliveros, si están a salvo en su casa o en todo caso si no están conduciendo. Entréguense a la práctica de la escucha profunda y nos encontramos la próxima semana con una invitada de super lujo. Pero por lo pronto nos despedimos. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós.